Bueno, ahí vamos de nuevo, compañeros y compañeras. Desconozco qué pudo haber pasado. Ha pasado nada, como tantas cosas, solo Gaby. Ahí están, hola Rochi, ¿cómo andás? Hola María Angélica, ¿cómo andás? Bueno, empecemos de nuevo. Hola, Guillermo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. ¿Y vos? Bien, ando bien, ando bien. Ando bien, Bien. ando muy, muy atareado, como supongo que también andás vos. Sí, La no realidad. llego a tiempo a hacer todo lo que hay que hacer, pero bueno, intentamos. Tal cual. Ahí ya vienen los saludos. Yo en la medida en que se pueda voy a ir recuperando las cosas que te van diciendo y preguntando. Y ahí aparece Okay. gente que te sigue, evidentemente. Aderrey te saluda. Hoy había mucho, mucho entusiasmo por un tema que fuiste nombrada en estos días. Quizás te picó más de una vez. No sé si la nariz o la oreja, no sé qué es lo que pica. Hola Silvia. Fuiste muy nombrado por la gente de Paraná, que la estuvo luchando ahí con el arbolado, ¿te enteraste? Sí. Sí, lamentablemente lo perdieron. Lo perdieron. Por Más lo que menos lo esa. perdieron, yo diría que se lo quitaron. Se lo quitaron. Ahora vamos a hablar bastante, porque parte de lo que está en juego es ¿por qué no? Que aparece mucho esa pregunta, me imagino. Bueno, ¿por qué los proyectos excluyen el arbolado, digamos? Ahí siguen entrando personas. Con María Angélica nos conocemos hace bastante, ¿no? Sí, en mi época Claro. de Exactas y Cefiec. Sí, hace unos 15 años, 10 años nos conocemos. Así que, Fabi, me estuvieron preguntando también, es una persona muy querida. Después nos vimos también en la militancia. Ahí Julieta te manda un abrazo. Sí. Siguen entrando compañeros y compañeras y ahora enseguida vamos a empezar formalmente. Saben que pueden hacerle preguntas a María Angélica, yo en la medida en que pueda voy a ir recuperando las preguntas. Ahí Flor, un abrazo grande para Flor, que fue una de las personas, Flor Curcel, que ayudó y Ah, ayuda cotidianamente. muy bueno. Así que bueno. Bueno, si querés arrancamos y vemos después con el resto que se van sumando. Yo estaba tentado a empezarte a preguntar cómo empezó este basta de mutilar los árboles que hoy tiene la fuerza que tiene en torno a estos temas. En realidad, el momento de basta de mutilar nuestros árboles fue en el 2012. Yo había empezado con mandar notas, llevar fotos a la comuna, que me decían cosas extrañas, como por ejemplo, no, pero si usted quiere, puede venir y acompañar a la cuadrilla. Y yo digo, es que usted no entiende, si yo escucho la motosierra me descompongo, ¿qué voy a ir a hacer ahí yo? Y Claro. llevaba fotos de los árboles destrozados y los mismos funcionarios se quedaban sorprendidos porque era una época en la cual estas empresas tercerizadas en el 2010 trabajaban sin supervisión de nadie de la Junta Comunal. Yo había empezado antes porque, bueno, el maltrato de los árboles es bastante común y antiguo, pero como grupo empecé en el 2012 porque me empecé a dar cuenta que tal vez una manera de lograr que fuéramos más era el Facebook. Y empecé en el 2012 en Facebook. Nuestra primera como presentación pública fue cuando sacaron los árboles de la 9 de julio para hacer el Metrobús. Y en ese momento yo tenía un cartelito de una hojita A4 que decía basta de mutilar nuestros árboles. Pero bueno, ahí fue cuando empecé, varias personas me empezaron a conocer y yo empecé a conocer también otra gente en las luchas ciudadanas, tanto ambientales como de patrimonio. Y eso fue en el 2012. Y a partir de ahí hubo momentos en los cuales aumenta la cantidad de gente que nos sigue Y bueno, al principio iba yo sola, ahí golpeaba todos los escritorios, las puertas de todos los legisladores y legisladoras, iba a las comunas, escribía notas y de pronto, bueno, se empezó a unir más gente y ya no estuve tan sola en esta lucha. Y bueno, hemos tenido tanto, digamos, así como en el Poder Legislativo, acciones. Hemos hecho un panel en el 2017, en la legislatura. Teníamos, bueno, hice una petición en Change, llevé notas en ese momento era el ministro de Ambiente, Machiavelli, al jefe de gobierno, que nunca me contestó. Y así seguimos, tanto a nivel comunal, a nivel legislativo, como ejecutivo, pero lo que cambió mucho nuestra lucha y le dio más visibilización y más respeto fue la acción de amparo de la doctora Claudia Heras en el Poder Judicial en el 2017. La doctora Claudia Heras es una abogada brillante, pero además de eso, de que tiene mucha inteligencia para armar un amparo, para armar una respuesta y demás, ama a los árboles y empezó por eso, empezó porque no resistía ver lo que estaba viendo. Y así fue como la medida cautelar del 2017 hizo que en las comunas tuvieran que parar la poda porque no cumplían con la ley 3.263, artículos 10, 11 y 12. Parar con la poda y tomar a muchos inspectores e inspectoras de arbolado nuevos, porque según la ley tienen que estar presentes y tienen que justificar por qué se poda cada árbol. Así que bueno, a partir de ahí muchas entrevistas, consejos consultivos, gente dedicada al ambientalismo que también nos ha apoyado y nos ha, digamos, divulgado nuestros tratamos de difundir el conocimiento sobre el árbol, el conocimiento de que es un ser vivo, de que son los seres más longevos, los seres vivos más longevos que existen, por lo tanto están ahí desde antes que nosotros hayamos nacido y tal vez estén ahí cuando ya no estemos en este mundo, y no pueden escapar, están a merced de lo que se decida hacer con ellos, y tienen una adaptabilidad y una resiliencia muy grande que hace que en muchas cosas sean como mucha inspiración para los seres humanos. Así que bueno, en eso estamos, las seguimos peleando, no hemos logrado mucho, pero ahora somos bastante conocidas y conocidos en el resto del país. Muchas personas nos llaman, como la gente de Paraná o la gente de Casilda, de Berisso, que los conocimos en el ciclo de charlas que hicimos en el 2020, que fue súper interesante, está en nuestro canal de YouTube. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es armar una red de Argentina de arbolado y espacios verdes, porque nosotros pensamos que hay mucha gente luchando por el monte nativo, los bosques, los humedales y todas esos últimos reductos que nos han dejado de naturaleza en el país. Pero la gente que está trabajando por el arbolado urbano se siente como muy sola o como que son muy pocos. Entonces nos parece que una red nos va a ayudar a llevar adelante con más seguridad todo esto. Claro, clarísimo. Bueno, estamos hablando con María Angélica Di Giacomo. ¿Te No te digo María oigo. Angélica? Estamos hablando con María Angélica Di Giacomo. ¿Ahora me escuchás? ¿Sí? ¿No? ¿No se me escucha? Compañeros, compañeras, ¿me escuchan? No sé si es el problema de ella o No te mío. oigo. ¿No? ¿No me escuchás? A ver, compañero. ¿Ahora me escuchás? No te oigo. A ver, hola, hola, ¿me escuchás ahí? Se te ve mal. Compañeros, ¿se escucha? Ubíquenme un poco. Julieta dice que sí. Fíjate, María Angélica, si podés pasar a los datos, ahí también está Seba. Me dicen que sí, Rochi también, Natalia también. A ver, María Angélica, fíjate si podés pasar a datos. A ver, un momento. Bueno, estamos hablando con María Angélica Di Giacomo. Es compañera de hace muchos años, viene del 2012 luchando con diferentes colectivos, en un colectivo que se llama Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Gracias compañero y compañeras por responder. A ver, fíjate, María Angélica, es un problema de internet. Ahí agregan, bueno, la lucha en La Ferrere por parte de Ari. Bueno, ahí se cortó María Angélica. Vamos, no se preocupen, que salga, dice Julieta, y tiene toda la razón del mundo. Si las cosas de la vida fueran así y simplemente se resetearan, sería todo más lindo. Si quieren, les cuento que tuve durante estas horas la visita de no menos de 50 troles. Trolls me corrigieron hoy. Y es muy hermoso hablar con 50 trolls a la vez. Créanme que es una divinidura. Por un lado, uno siente además una especie de isomorfía. A ver, María Angélica, les estaba contando recién de la visita de 50 trolls. Las cosas que yo nunca escuché que tantos insultos juntos. Ah, ahí te oí. ¿Ahí me escuchaste? Por fin, solamente cuando Bueno. la palabra. Ay, perdóname, No. no sé todo. No estaba diciendo nada importante. Ahí hay varios compañeros y compañeras recuerdan en cuenta de Instagram. Ahí Flor Maclara, que es Trolls, les estaba contando que tuve a partir de lo de Habana y Bioseres no menos de la interacción con 50 trolls. Me Fue muy imagino. lindo. Me dijeron cosas muy lindas. Te quiero contar solo un par para. Me dijeron. En un momento, zurdo trolo, que para mí fue un insulto hermoso. Después, varios hicieron alusión a zurdo kirchnerista. Muchos me dijeron que era ñoqui por trabajar en CONICET. ¿Qué cosas te Ah. dijeron estos años? Mira, hubo una época que ahora lo recuerdo como algo gracioso, pero cuando yo recién empezaba esto, había una persona que nunca supe quién era, que pintaba carteles en los tachos de basura que decían basta de mutilar, no, la reta no sigas destruyendo, basta de mutilar. Entonces, en esa época me llamaron sucia, por ejemplo. Vándala, porque era un vandalismo romper un tacho, pintar un tacho de plástico, y una que me encantó fue animalista de los árboles. Animalista de los árboles. Es muy bueno ese insulto. Es Está bastante buenísimo. elaborado. ¿Y sucia por qué? ¿Por las hojas? No, no, no, porque estaban pintados los tachos de basura, Ah, y eso era ensuciar. Sí. Y bueno, otras cosas no muy graves no me han dicho porque en general. Ah, también me han llamado una vez la Heidi de los árboles, como esa señora grande que se preocupa por los árboles porque no tiene nada que hacer en la vida. Sí, Bueno, muchas cosas. Pero bueno, hay un todavía hay un no me dijeron personaje boba, pero en breve. claro, después se encargó Nathanson de cierta de más boba, pero bueno, Sí. ambientalista de los árboles me parece un gran nombre igual, No, así que no, no, animalista de los árboles. animalista de los árboles. Claro. Animalista. Bueno, estamos hablando con María Angélica del colectivo Basta de Mutilar los Árboles. Está un laburo que viene del 2012. Contaba el salto que tuvo en el 2017 y contó de alguna manera la historia y el presente de este colectivo. Ustedes como colectivo tienen jurisdicción o se mueven en Capital Federal, se mueven también en el conurbano, ¿qué tipo de acción tienen? Nosotros somos de acá, digamos, trabajamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos basamos en las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, como la 3.263, Y hemos aprendido un montón de cómo se maneja el tema de las licitaciones, de, por ejemplo, una cosa que es bastante notable es que la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado no depende de la Secretaría de Ambiente, sino de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. O sea que esto de que los árboles y los espacios verdes son parte del ambiente y tienen beneficios tanto en la salud física y psíquica de las personas que habitamos y transitamos esta ciudad, como los beneficios ambientales, el efecto de mitigación de la isla de calor, de la mitigación de los efectos del cambio climático, todo eso no se considera acá. Es como si los árboles fueran un adorno y los espacios verdes un lugar de entretenimiento. Entonces nosotros estamos muy abocados a la ciudad en arbolado y espacios verdes. Pero lo que hemos encontrado, como te decía al principio, es que hay muchas personas del conurbano, de municipios de la provincia de Buenos Aires, de municipios de otras provincias, que nos escriben pidiendo asesoramiento. Y muchas de estas personas nos conocieron, ese fue el lado bueno del aislamiento del año pasado, nos conocieron a través de nuestro ciclo de charlas. Eso fue muy importante. Entonces intentamos con nuestra experiencia ayudar en lo que podamos y también ayudamos en la difusión de todas las luchas ambientales que tienen que ver con arbolado y con espacios verdes, porque lo que nos pasaba, por ejemplo, con gente, no me acuerdo si era del Boulevard Racedo o de Casilda, me parece que era el Boulevard Racedo, que decían que en los medios nacionales eso nunca sale. Y bueno, el hecho es que hasta yo salí en Canal 13, imagínate, y si yo estuviera viviendo en una ciudad X de la provincia de Salta, por ejemplo, probablemente nunca Canal 13 me hubiera entrevistado. Entonces, me parece que eso también tratamos de hacer, de difundir acá con los medios nacionales cuando hay este tipo de problemática. También, bueno, en nuestro Facebook fundamentalmente publicamos sobre arbolado, espacios verdes y reservas, que también es uno de los temas del conurbano. Fíjate que en el conurbano hay municipios enteros que tienen 0 metro cuadrado de espacios verdes y la única riqueza ambiental que podés encontrar es por ahí los humedales y los están destruyendo para emprendimientos inmobiliarios. Así que eso tratamos de difundir. Y también intervinimos en la RAPU, la Red de Áreas Protegidas Urbanas, como para... Bueno, para esto de que te comentaba, de armar redes, porque la verdad es que somos pocas las personas que nos dedicamos a esto, así que no tenemos otro remedio más que apoyarnos unos a otros. Porque como digo siempre, esta frase le encanta a la gente que me conoce, es la acción nos salva y la unión nos fortalece. Porque es muy duro esta lucha, es decir, lleva con... En esta lucha hay una gran dosis de sufrimiento de la gente que está en nuestro grupo, que le pasa como a mí, que no soporta escuchar la motosierra, se desesperan cuando sacan el árbol de su vereda o de los parques, porque el árbol, con esto de que es un ser vivo tan longevo y se adapta a las condiciones del ambiente, forma parte de nuestra memoria individual y social. Forma parte de nuestro patrimonio paisajístico. Vos pensá, por ejemplo, cuando yo era mucho más joven de lo que soy ahora y iba a Ciudad Universitaria, todo desde, más o menos desde donde hoy está la rotonda hasta pasando el aeroparque, había un túnel verde de tipas. Era real el túnel, no es que lo estoy diciendo de manera fantasiosa, era real. Un túnel verde que se llenaba de flores doradas en noviembre y ahora ya no existe. Entonces cuando yo llego a la costanera y veo eso, digo, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Qué hicieron con ellas? Y eso no lo... esta parte de que forma parte de nuestra memoria y de nuestro paisaje no se tiene en consideración. Y otra cosa es que pensamos que el verde no debe ser privilegio de las clases más pudientes. Es como que el que tiene la posibilidad de pagar un viaje, ir a disfrutar de la naturaleza de otras provincias, el que puede no sé, tener un country o tener amigos en un country, o que tiene su casa de fin de semana, o que vive en una torre y desde esa torre ve el río y la salida del sol y la salida de la luna, nosotros estamos convencidas de que esos son derechos para todas y todos. No, no, tratamos de que se entienda que el derecho a una vida sana y el derecho a una vida digna también tiene que ver con el ambiente, no es un adorno solamente, Excelente. a pesar de que su Bueno, belleza es innegable. estamos hablando con María Angélica Digiacomo, ¿no? Estoy pronunciándolo bien, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, un colectivo que viene laburando desde el 2012, colectivo muy importante. Bueno, están llegando saludos de diferentes lados y te dicen cosas hermosas. Algunas te las voy a compartir, otras no. No, no. Gabriela y Flor te dicen que sos el hada de los árboles. Nunca, creo que nunca se dijo algo tan bonito. Después, Rochi y Fefe hacen hincapié en la importancia de generar redes. Y también hay saludos de Exaltación, de Pura Miel y Elizabeth de Berazategui, personas que reivindican tú y vuestro trabajo. Voy a algunos temas coyunturales de política, que me parece importante antes de volver al vínculo con el extractivismo, que me interesa trabajarlo. Ustedes siempre trabajaron acá en CABA con un gobierno con el signo de Cambiemos, del PRO. Claramente tuvo una cuestión partidaria muy marcada. Ahora, en los temas de cobertura vegetal, de árboles, etcétera, ¿hay grieta o es algo general? ¿Cómo lo ven ustedes? En los temas qué, porque se me cortó lo que dijiste. ¿Vos dijiste? En los temas de protección de árboles, en los temas de protección de árboles, ¿hay grieta, hay posiciones políticas? ¿Cómo lo ves? No, lo que pasa con los árboles pasa con los temas socioambientales en general. Consideramos que es un tema transversal a todos los partidos, pero que ningún partido en este momento lleva esa bandera en sus planes políticos. A nosotros nos han apoyado mucho acá en la ciudad diferentes partidos, desde Evolución hasta nosotros ahora con la gente del Frente de Todos, con Cecilia Segura y Laura Velasco, tenemos mucho contacto, les interesa mucho ver si podemos, por ejemplo, el equipo de Laura Velasco, bueno, Laura Velasco presenta un proyecto de modificación de la ley de arbolado para el cual nos consultaron, o sea, no, encontramos respeto y encontramos escucha. Pero Bien. esto no quiere decir que en otros lugares donde haya de gobierno otros partidos, haya una protección tanto para los árboles como en general, para el ambiente, para el verde, para el río, para el agua pura, para los arroyos y demás. No es, pasa en todos los municipios, no hay diferencias partidarias en eso. Clarísimo. Clarísimo. Pregunta a ver qué situación hay en la. Perdón, tengo un perro y una perra que está ladrando y ya dejaré de ladrar. Pregunta a ver de La Plata, ¿qué contacto tienen, María Angélica? Sí, en La Plata se armó un grupo que inicialmente fueron personas de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que se llama Vida Árbol La Plata, que están haciendo todo lo posible por defender el arbolado, porque La Plata era una ciudad que era ejemplo de arbolado. Tenía unos árboles bellísimos, muy pensados, por ejemplo, cuadras donde se pudiera saber, por ejemplo, que una persona que fuera no vidente podía saber en qué cuadra estaba, o por el perfume de los tilos, o por el perfume de algún, o porque pisaba flores de jacarandá, o lo que sea. Entonces ahora ellos están haciendo mucho en La Plata, les resulta complejo también, y están conectados con otros grupos de La Plata. Hace poco y armaron junto con otros grupos la defensa, no sé si se enteraron, de un jacarandá que fue mutilado horriblemente, que estaba en la plaza de la Noche de los Lápices, una plazoleta muy pequeña, y ese árbol prácticamente lo destruyeron. Entre el vandalismo, ¿no?, de gente que hace asado abajo, hasta el gobierno de la ciudad de La Plata, que lo mutiló, casi quedó destruido. No sé ahora en qué estará. Así que sí, con gente de La Plata tenemos conexión, con gente de Berisso. Y ahora se está tratando de armar un grupo en Quilmes, pero bueno, van de a poco, ¿no? Es como, no es Está bien. fácil. No es fácil Lo que porque, puedo. Sí, perdón, perdón, María no, Angélica. sí, porque hay mucha gente que ve a los árboles como un problema, desconocen sus beneficios, no saben por qué están en la ciudad y por qué tenemos que cuidarlos, y entonces al verlos como un problema, no solo no se defienden, sino que se destruyen, porque bueno, hay gente que no sabe y tratamos de que se enteren, y que muchas veces Perfecto. la poda hace un daño irrecuperable. Los árboles se mueren antes, los árboles podados. Bien. En la manzana donde yo vivo en Paternal, Ay, no te oigo de nuevo. ¡Ah! Otra vez nos quedaremos sin conexión, María Angélica. ¿No me escuchás? Voy a tener que contar mis anécdotas con los trolls. Sí, gente, les contaba. Estamos hablando con María Angélica Di Giacomo. Basta de mutilar nuestros árboles, nos está contando lo que significa este problema estructural tan importante. Ahora seguramente se va a comunicar. Yo también en los intervalos aprovecho para contarles, para no tener que pagar un psicólogo, psicóloga, lo que significa tener 50 trolls que bardean, es como una experiencia muy especial. Le dicen a uno o a una cosas muy horribles, es como. Hola, ¿ahí Ay, estás? ¿sabés qué me pasó, Guillermo? Que vos no te escuché, porque no sé por qué por momentos se me corta. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabés lo? ¿Después Una, vamos. va a No sé, no importa. Cosa de la red que no importan demasiado. ¿Sabés lo que vamos a tratar? Porque están escribiendo bastante, también están escribiendo de San Isidro, la red que ustedes tienen, por ahí ponerla a disposición. A quién pueden llamar en diferentes lugares, fomentar, yo me comprometo también para que junto con El Vivo hagamos un esfuerzo por contactar redes, pues están escribiendo a diferentes lugares, también de Berisso, si te parece bien, seguro que ustedes están armando una red importante. Claro, nosotros estamos armando la red y que era uno de nuestros propósitos de este año y tenemos el jueves 20 la primera reunión. Esa reunión va a ser por Meet y en principio por ahora somos seis y lo que queremos es en esa reunión dejarla armada con una serie de objetivos y cuál es por qué queremos una red y a partir de ahí empezar a invitar gente. Pensamos tener una página web y yo no lo voy a hacer porque ya las redes me tienen totalmente agobiada, pero alguien se va a ocupar de tener una página también en Facebook. Si quieren comunicarse con nosotros, mi mail es arboladourbanocava@gmail.com y ahí me pueden preguntar y ya vamos a tener después del jueves 20 una cosa más armada, como para agregar más personas y más organizaciones. No, no pensamos en que tengan que ser específicamente organizaciones o asambleas. Hay veces que hay una sola persona que quiere empezar en su lugar y bueno, trataremos de colaborar para que se arme también un nodo en ese lugar donde hay alguien que se siente muy sola en su lucha, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Se va a llamar, nombre ya tiene, se va a llamar Red Argentina de Arbolado y Espacios Verdes. Red Argentina de Arbolado y Espacios Verdes. Sí, Ok. ahí. RAEV sería. Está Esa. bien. Bueno, vamos con la raíz, la difundiremos. Bueno, vamos a siguen llegando saludos, siguen llegando necesidades, ¿no? Ahí no se preocupen con los contactos, todos los contactos que está diciendo María Angélica lo vamos a poner por escrito, y es fácil comunicarse con ellos y ellas, y doy fe que rápidamente se ponen en contacto. Están haciendo un laburo increíble en un contexto, además, reitero, donde casi el 95% de nuestra población argentina vive en grandes ciudades. El tema del arbolado tiene que ver con la forma de vida del 95% de la comunidad argentina. Digo, porque a veces se pierde perspectiva y en el imaginario aparece. Hay una parte, acá te manda, mirá, te manda un abrazo enorme, compañeros y compañeras de Paraná, justamente les convocamos hace un rato. ¿Querés decirles algo? Quiero decirles que estoy con ustedes. Lamento muchísimo lo que les han quitado y nos han quitado, pero valoro enormemente la valentía, el coraje y la voluntad de defender arbolado y calidad de vida, porque lo que siempre insistimos es esto, ¿no? Que los problemas que tenemos todo a lo ancho y a lo largo de nuestro país son socioambientales. A mí me tocó acá, porque bueno, es la ciudad donde yo nací, viví, salvo mi infancia y adolescencia, pero me tocó esto. Por ahí en Paraná me hubiera tocado otra cosa y en Catamarca me hubiera tocado otra realidad. Pero lo que me parece es que hay algo que, digamos, que esto de pensar que aunque no logremos algo hoy, estamos hacia un cambio de paradigma, desde mi punto de vista. Y lo que vos dijiste del arbolado es una de las cosas que yo siempre comento cuando me hacen entrevistas, que digo, no es menor el hecho de que el 92 o 95% de nuestra población viva en ciudades y que en el AMBA tengamos el 30 o más del 30% de la población del país. O sea, no estamos hablando de un lugarcito por ahí, en medio de la llanura. No, estamos hablando de un lugar donde la densidad de población es tremenda y es donde más necesitamos los árboles. Entonces, si los necesitamos para la salud, porque filtran contaminantes, absorben gases de contaminantes producidos por la combustión, nos defienden de la radiación ultravioleta que puede producir cáncer de piel, fijan dióxido de carbono, bajan la temperatura hasta 10 grados centígrados en las calles arboladas. Todos esos beneficios del arbolado son beneficios del follaje frondoso, no son beneficios de un palito con tres ramitas arriba, como deja cuando pasa la brigada mutiladora. Es el follaje frondoso lo que tenemos que defender, porque en eso se basa los beneficios para la salud pública, los beneficios ambientales, el patrimonio cultural y paisajístico y la mitigación de los efectos del cambio climático. O sea, no es nada, no es un tema menor. Perfecto, clarísimo. Lo llamaste brigada mutiladora, ¿no? Me gustó. Escúchame, brigada mutiladora, quiero entender un poco la dinámica. ¿Brigada mutiladora saca algún beneficio o es mera estupidez? No, mira, lo que sucede es que el dinero que se mueve con eso es mucho. Por eso tenemos poco, no, nos quieren poco, por decirlo de algún modo, porque, digamos, el presupuesto del año 2020 y 2021 en esta ciudad para poda, extracción, corte de raíces y un cachitito así, 2% menos, 0,2% de plantación, son 2.500 millones de pesos, repartidos entre comunas según la cantidad de árboles que tenga cada comuna. Hay comunas donde tenemos desde 4 habitantes por árbol, no, 5, que es la comuna 9, hasta comunas como la 2, que hay 15,6 habitantes por árbol. Y en los barrios de gente de condición socioeconómica más desfavorable, puede haber hasta 50 y 80 habitantes por árbol. O sea que es muy despareja la distribución. Entonces, por eso, digo, el presupuesto se divide según el número de árboles de la comuna. Lo que hace la gente de la comuna, porque los números les vienen de arriba, del gobierno central, porque la Dirección General de Arbolado depende de la Subsecretaría de Gestión Comunal, que a su vez depende de la Secretaría de Atención Comunal y Gestión Ciudadana, que a su vez depende del gabinete, o sea, es directo, no depende de ningún ministerio, es directo conexión con el Poder Ejecutivo. Entonces, la licitación la hace el Poder Central y el dinero que va a cada comuna también lo decide el Poder Central y el número de árboles a podar y a extraer. Lo único que se hace en la comuna es decir cuáles van a ser esos árboles. El resto viene decidido del Poder Ejecutivo. Entonces, estas comunas, perdón, estas empresas, que son empresas tercerizadas, que muchas de ellas no tenían hace unos años, ni, no podían poner en sus antecedentes nada que tuviera que ver con el arbolado. Mantelectric mantenía el servicio de iluminación, otros hacían veredas, y bueno, vieron acá que se podía tener un buen negocio y empezaron a trabajar en estos temas. Muchos de ellos sin experiencia, y hay los que directamente actúan con la motosierra, es gente a la que no se le pide ninguna capacitación, salvo manejar la motosierra de manera que no se lastimen, o saber que se tienen que poner un casco, un arnés, ese tipo de cosas, pero no hay capacitación de arbolado. Uno de ellos una vez les dijo a una amiga de Basta de Mutilar de Comuna 4 que cortarle las hojas a los árboles era como cortarles el pelo, y también les dijo que los árboles eran como los niños, que había que conducirlos. Bueno, las metáforas son peligrosas, decía Kundera. Él decía que el amor puede hacer una metáfora, la estupidez también. María Angélica, te siguen llegando abrazos. Bueno, yo también. Abrazo. Yo cumplo en informártelo, me parecen casi exagerados, pero te los digo. Dice Sil, hermana, sos una genia. Natalia de Berizo, te mando un abrazo. Victoria de La Plata también. Y Silvi de Wilde también. Y el Arca te dice que te ama. Después, no sé, hablarán. No puedo creer que se me vaya. Introduce algo respecto al tema de los árboles que... Otra vez me quedé solo, gente. Bueno, vamos a invitar. Yo no sé si les gusta que les cuente acerca de los troles. Los trolls me aclararon. Es muy raro tener trolls. Bueno, tengo 50 trolls para mí. Le decía, ahí estoy, María Angélica. Cada vez que hablas, me lo pierdo. Bueno, ahí mira, y ahí apareció una amiga que tenemos en común, que es Magalí. No me hagas eso. Créeme que no soy yo. Es la compañía de internet. Ahí está Magalí, que te manda un abrazo. Y ahí Flor Maclara, que es trolls. No, les estoy contando, tengo 50 trolls para mí. No sé, qué lindo que tener 50 personas para vos. Es el sueño hecho realidad. Y me dicen cosas tan lindas como zurdo trolo. Me lo dijeron estos días. No, me imagino. No te dicen que sos un hippie, que vivís en la ciudad y usás la computadora y que la computadora se hace con metales y que no sé. Toda esa serie de cosas, que lo transgénico no tiene nada de malo, porque igual los tomates son transgénicos. Me dicen que tengo OSDE y no tengo OSDE, por ejemplo, y me pone nervioso porque no tengo OSDE. Bueno, vamos a ir. Como yo. Exacto, tengo dos uvas. A ver, hay una cuestión. Antes de ir al extractivismo, que me interesa mucho, porque se habla poco del vínculo entre extractivismo y extractivismo urbano, me importa ahí tu reflexión. Flor marca el acento en el lugar ecosistémico que tiene el árbol, ¿no? Por un lado, con insectos y aves, por otro lado, todo el vínculo con la hojarasca. Ustedes lo vienen marcando. ¿Querés marcar algo respecto a eso? Sí, nosotros siempre decimos, entre los muchos beneficios de los árboles, que son muchos más y sigue y sigue y sigue. Es tal que son cobijo y hábitat de fauna. El tema que nosotros tenemos es que en esta ciudad hay muchas personas que todo lo que sea ser vivo, vegetal, animal, no, supongamos que a los humanos se los aguantan, pero bueno, todo lo que sea vegetal y animal les da una especie de fobia, de miedo, de no sé qué. Entonces, se aterran de los murciélagos, se aterran de las abejas. Las hojas les parece que son suciedad, y las personas que por ahí tienen una terraza con muchos vegetales, que van mariposas, van colibríes, o tienen huertas mezcladas con flores, a veces tienen que aguantar denuncias de los vecinos porque son sucias, porque el árbol tira las hojas y ella nunca deja que se lo poden, y toda esa cantidad de cosas. Entonces, el tema de las hojas estamos tratando también. Esto fue una idea de Arbolar San Isidro, que estamos haciendo campaña también con Teresita Capezzone de la Asamblea del Árbol de Mendoza, gran amiga también, de hacer la campaña de las hojas no son basura. Y bueno, lo que mucha gente contesta es, sí, pero venía a destaparme la cañería y bueno, ese tipo de cosas. Pero pasaría lo mismo si en esta ciudad nevara, por ejemplo, la gente protestaría porque tiene que sacar la nieve para salir de su casa. O sea, la vida es así, o queremos vivir adentro de un domo. Entonces, todo esto de que los árboles, cobijo y hábitat de fauna, no solo para nosotros es una ventaja y para mucha gente no, sino que además... el sistema de la ciudad, por ejemplo, luminarias puestas entre el follaje, perjudican la vida de esta fauna y de los mismos árboles que están ahí. O sea, nosotros queremos que las luminarias sean más bajas para no dañar a los árboles y a la fauna, por ejemplo. Entonces, lo poco que nos queda de naturaleza y que además lo necesitamos, porque no mucha gente es consciente de esto, del sosiego que produce un paisaje arbolado o un paisaje verde, porque es una manera de aliviar el estrés que produce la vida en un ambiente tan artificial como el nuestro. Fíjate que es dificilísimo encontrar oscuridad en esta ciudad. Yo no sé, si yo quisiera decir, qué oscuro está acá, no tengo un lugar para ir. No hay más luciérnagas, por ejemplo. Entonces, todo eso que nosotros vemos... Se está cortando, se está cortando. ¿Me escuchaste? Se está cortando, se está cortando. Si querés Ay, salir, ahora volví a entrar y yo mientras tanto les comento a los compañeros y compañeras, no les voy a comentar de vuelta de los trolls porque ya les aburrí. Estamos hablando con María Angélica Di Giacomo. No se preocupen, no desactiven los comentarios, estamos. Tenemos que cambiar las compañías de internet, no desactivar los comentarios, quédense tranquis que vamos a poder terminar bien la entrevista. De basta de mutilar nuestros árboles, están haciendo un laburo increíble, gracias por estar ahí. No me olvide los trolls, quédense tranquilos, pero bueno, ¿saben lo que es tener 50 personas que te están puteando? Es como fuerte, estoy aprendiendo. Ahí estamos con María Angélica Di Giacomo, mientras ustedes me ayudan, ahí estamos, sí. No, hay una especie de pausa, pero no sé si es mía, no, debe ser de ella, ¿no? Ahí estamos, mientras, ahí estamos. Tranqui, tranqui. ¿O hablaste en algún idioma especial o no se entendió por un tema de internet? Yo sospecho lo segundo. Bueno. No, me olvidé. Sí, hacen de todo, no importa, quédense. Concentrémonos en los árboles, que es el punto central de hoy. Lo mío es solo para que genere una especie de propaganda. una especie de propaganda como tiene trolls, bueno, llame al sí, peor es la ignorancia, estoy de acuerdo. Nada peor que trabajar de trolls y ser que te ignoren. A ver, ahí invité, yo también amo las hojas de otoño. ¿Vieron lo que son las hojas de otoño bueno, yo vivo en Buenos Aires. Las hojas de otoño en Paternal son veredas hermosas. La mezcla de árboles y trolls también es muy linda, Maribel. Ahí está Yami, un abrazo grande, Yami. Si no la conocen a Yami Gambetti, síganla también. Viene haciendo un laburo enorme. Estoy ventilando. No, no estoy ventilando. Estoy tratando de conectarme. Sí, qué cosa. Está invitada. Bueno, yo les voy a contar mientras tanto, mientras se conecte, esperemos que se conecte. Cuando yo viví en Santiago de Chile, yo viví 2 años en Santiago de Chile, fue una experiencia hermosa conocer al pueblo chileno. Y una de las cosas, conocí a un geógrafo que se hizo amigo, y una de las cosas que me marcaba de la dinámica de, obviamente, el ámbito chileno, donde además las clases sociales son mucho más separadas, ¿no? Hay una clase social alta muy grande y una clase social baja muy grande. Me decía que los estudios marcaban que eran muy diferente la forma de usar los espacios públicos en Chile y en Argentina. Y una de las cosas que marcaban, hola María Angélica, ¿estás ahí? Obvio que estás ahí. Sí, se perdieron esa charla interesantísima. Sé que les estaba contando algo importante en relación con lo que estabas diciendo, que cuando vivía en Santiago de Chile, que viví Sí. 2 años, conocí a un geógrafo que marcaba la diferente forma de ocupar los espacios públicos. Y una de las cosas que marcaba de Argentina era que teníamos una gran capacidad de usar espacios públicos de diferentes sectores sociales. En Chile está mucho más separado y de alguna manera me hacía sintonía con esto que vos decías, que los espacios verdes no son solo para los sectores altos, tiene que haber sectores, acceso a los espacios verdes de sectores medios y bajos, ¿no? Que lo marcaste como una de las primeras cuestiones. Sí, porque entre los beneficios de los espacios verdes y el valor de los espacios verdes, tenemos los valores ambientales, los valores económicos, porque se gasta menos energía tanto para calefaccionar como para refrigerar, y porque colaboran con el equilibrio de las napas de agua, con el equilibrio hídrico. Tienen además, como te decía, beneficios sanitarios, pero además tienen también beneficios sociales, porque son lugares donde se puede practicar la equidad y la práctica de actividades sociales en grupo, digamos. Entonces, todo esto sí, creo que no les gusta demasiado considerar todo esto como beneficio de los espacios verdes. Perfecto. Bueno, siguen llegando saludos. Ahora viene la última pregunta, así te dejo tranquila entre tanto problema con el servicio de internet, que tampoco nos sorprende. Llegan saludos de San Isidro, Loma de Zamora, de Parque Patricios, por el laburo que viene haciendo. María Angélica, ¿qué vínculo hay entre el extractivismo que hablamos de mega minería, de agronegocios, y este extractivismo que no reconoce los árboles tan queridos como parte de nuestra vida cotidiana, de respeto de la naturaleza y nuestro bienestar? Yo creo que el vínculo es esta destrucción de los bienes comunes y su uso para unos pocos privilegiados. Yo creo que no sé, me parece que a veces es ignorancia de muchas personas, pero a veces es un proyecto realmente muy pensado y muy meditado desde hace mucho tiempo. Una ciudad para pocos, como se está tratando de que sea la nuestra, los procesos de gentrificación y esto de que si vos querés disfrutar del fin de semana, de algún modo algo tenés que pagar. o el café, o el que haya un café en cada lugar donde puedas mirar un poco de verde, que cada vez los bienes comunes estén distribuidos entre menos gente, como el tema de la costanera, que ya sabemos, una ciudad que vive de espaldas al río desde hace 30 años o 40, no es de ahora para nada. Esto de que los humedales que son tan necesarios para el equilibrio de las aguas, no sé, cosas como la rectificación del río Luján, todas cosas que una dice, bueno, pero están haciendo lo contrario de lo que se debería si pensamos en la salud socioambiental. Y bueno, tiene que ver con esto que yo te digo, me parece a mí, ¿no? Como de que los bienes comunes sean enajenados por unos pocos y no formen parte de nuestra vida ni cotidiana ni de nuestra vida de acá a 20, 30 años, ¿no? Y otra cosa también, esto de destruir la naturaleza tiene mucho que ver con la falta de respeto a la vida, desde mi punto de vista. Porque yo recuerdo una vez viniendo desde Santiago de Chile, que pasamos por arriba de la cordillera y siempre me fascinó la cordillera de los Andes. Parece tan inexpugnable, maravillosa, fuerte, poderosa. Y de pronto verla agujereada, es decir, pero ¿cómo le pudieron hacer eso? Y si vos pensás que ese agujerear significa también ensuciar nuestras fuentes de agua, que el agua es un bien común, entonces realmente no se entiende. Y bueno, lo mismo pasa en las ciudades, ¿no? Perfecto. Bueno, María Angélica, está llegando al final, siguen llegando los saludos. Yani, que es una amiga, además de una gran compañera, hace énfasis en evitar la mercantilización de la vida en general. Doy fe que tanto vos como tus compañeros y compañeras vienen laburando en esa dirección, así que un profundo agradecimiento por el trabajo que vienen haciendo, que es realmente fantástico. Excelente. Me importa menos, yo vi un paternal de los últimos 20 árboles que plantaron, creo que se secaron 10, me importa menos el resultado. Quería públicamente decirte mi profundo agradecimiento por el laburo que venís haciendo. Así que No, gracias por Guillermo, para tanto. mí, viniendo de vos, es realmente un honor, me emociona, vos sabés cuánto te quiero y te admiro desde hace años. Y la verdad que yo también te agradezco profundamente todo lo que haces porque sé lo difícil que es. Y también me enorgullece que gente de la Universidad de Buenos Aires de algún modo retribuya al pueblo que nos pagó la carrera algo de lo que obtuvimos de ellos. A mí ese tema me resulta muy importante, muy importante. Bueno, vamos a pasar de la emoción, te agradezco muchísimo. Vamos a tratar de, en el posteo, en sumar los contactos. Han llegado, ahí te siguen llegando saludos. Vamos a tratar de fomentar esa red que vienen haciendo, un laburo increíble, un laburo, como marcan, que trasciende lo partidario, que tiene que ver con una lógica de defensa, que el sector gubernamental en general, creo que vas a acordar, no está a la altura. Habrá No. que educarlos, habrá que educarlas, habrá que tener más o menos paciencia, pero va a haber que laburar. Así que enorme laburo y gracias, y va a quedar grabado y vamos a fomentar hacer las redes, así que gracias de nuevo, ya tendremos tiempo de abrazarnos. Gracias, Flor, por el laburo también que... Te abrazo, Guillermo. Igualmente, igualmente. Sabes Enorme cuánto te quiero y abrazo. te admiro. Yo también. Te quiero mucho, les quiero mucho. El sábado nos vemos con Mai de Nueva La Mina, que viene haciendo otro laburo enorme, también compañera de Yanni que está ahí. Gracias, Marian. Enorme Y abrazo. una cosita más, Dale, quiero dale, dale, agradecer por porque supuesto. hay como 100 personas enganchadas y a cada una de ellas me gustaría agradecerles. Sí, una maravilla, una maravilla. Gracias por tanto laburo, Marian. Un enorme abrazo. Gracias a vos. Abrazo, compañeros y compañeras. Nos vemos el sábado con Mai de Nueva La Mina. y la semana que viene con Sal si puedes. Así que gracias por estar ahí y gracias por bancarla. Un abrazo grande a los troles que nos están viendo. Chau, chau.